lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. En principio, que a vos te guste. Y si es sano, mejor, ¿no? Siempre creo que hay como una división muy tajante entre comer sano y comer rico, y en realidad se puede conjugar las dos cosas, ¿no? Con mi hijo Juan siempre me dice, tu comida sana es muy fea. Bueno, le digo, un poco y un poco de todo. Tenemos de operador a Lucas. Lucas es un personaje que me está introduciendo en el mundo de la virtualidad. La verdad que para mí es toda una novedad esto. Pueden escribir si quieren a la radio, mandarnos mensajes. Vamos a tratar de contestar todo lo que podamos y lo que no podamos también. Y les cuento algo muy, muy bueno. Hoy lo tenemos al sociólogo y cocinero Paul Acema. Paul, yo lo considero algo distinto de lo que son los cocineros en general. Un personaje fuera de serie. Un tipo que estudió sociología en la UBA, así como te lo digo. Y de repente, de un día para otro, decidió irse a Francia a hacer lo que hacía la familia de él, que era cocinar. Y estudió allá y trabajó, hizo stage, dirigió, estuvo en varios lugares del mundo, entre ellos México, y llegó a dirigir acá restaurantes e importantes restaurantes de la noche, qué sé yo, Happening, por ejemplo. Happening es un culto a los 80 y 90, digamos, de la cocina. Y ahí aprendió a... Perdón. Trabajó de bachero y ahí empezó a aprender. Él estudiaba arquitectura, nada que ver, y empezó a mirar. Él dice que de bachero empezó a mirar a los cocineros que tenía al lado, ¿no? Un poco como pasa en las fábricas, ¿no? Les recuerdo, estamos acá en la psicosocial.ar, ¿sí? Pueden mandar mensajes ahí, www.psicosocial.ar, estamos en vivo, estamos con nuestro operador Lucas, con un invitado que a partir de las 6:30 se va a hacer presente, que es Paul Acema. Les contaba esto de Calabrese, pues es muy interesante, porque es un proceso parecido al de la fábrica, el peón que está al lado del tipo que sabe más que uno y uno va aprendiendo, ¿sí? Hoy ya no es como en esa época donde había operarios varones nada más. Hoy en la cocina, y hace bastante ya, uno puede encontrar mujeres y, que compiten cabeza a cabeza con muy buenos cocineros. Mi primer pasantía tenía de jefa en pastelería una mujer que aprendí muchísimo. También eso fue un tema que fue cambiando. Esa división entre pastelería para las mujeres, cocina y fuegos para los hombres. Trabajé en un restaurante donde la dueña era una eximia cocinera, Pía Marcus, ahí en Marcus, en Castex y Coronel Díaz, en el Museo Metropolitano. Tuve ayudantes, mujeres, de las cuales he aprendido mucho. Cuando hice un trabajo, cuando trabajé en Julia, ahí en el restaurante de los hijos de Carlitos Bianchi, Lili, una correntina, me enseñó. Lili era bastante iletrada, no sabía, me enteré yo hablando un día, y mostrándole un par de recetas, me dijo, yo no sé leer ni escribir. Y aprendí muchísimo de Lili. Aprendí a, sobre todo, pastas. Aprendí a trabajar algunos conceptos de la cocina y nos divertimos mucho. Trabajar en la cocina es poner en juego un montón de cosas de uno. Yo siempre digo que lugar más peligroso que la cocina no hay. Hay fuegos, hay aceite hirviendo, hay agua hirviendo, hay cuchillos. Sin embargo, los accidentes en general no son tantos. Sí los hay, lógico, nosotros usamos protección para que eso no suceda. Pero contrariamente a lo que uno pudiera suponer, no hay tantas peleas. Imagínense una pelea en una cocina de restaurante donde hay cuchillos, aceite hirviendo, agua hirviendo, fuegos. Sería una masacre. Nunca vi nada de eso. Sí había discusiones, sí había revolear una sartén, que yo, pero nunca vi peleas por lo menos adentro de la cocina. El cocinero respeta mucho la cocina y respeta mucho el producto con el que trabaja. Hay algo que es muy ¿cómo te puedo decir? Hay algo que es muy importante para mí y tiene que ver con con el respeto al producto, respetar el producto. A veces me dice, che, ¿qué es esto de por qué se ponen esa ropa? Es para no mancharse, es para... No es para no mancharnos. Al contrario, es para proteger al producto que estamos trabajando de nosotros. Usamos gorro para que no caigan pelos en la comida. Usamos delantales para no contaminar la comida. Una cosa muy común que suele pasar en la cocina, lo que suele pasar en la cocina es... me están diciendo que se escucha un poco bajo, voy a subir un poco el volumen. Ahí creo que se escucha mejor, ¿no, Lucas? Perfecto. La gente dice, bueno, ¿y cómo vos respetás el producto? Y bueno, una de las cosas es tratar de no detonarlo, ¿no? Yo tuve un jefe de cocina que hoy es mi amigo, que un día lo voy a invitar al programa, que se llama Luciano Lazo. Y él siempre me decía, no hay que detonar la comida. ¿Qué es detonar? Bueno, cocinar todo en el punto, en el mejor punto que se puede. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, nosotros tenemos una Biblia. Los cocineros tenemos una Biblia. Una es la palabra de nuestros jefes. Lo otro, nuestros jefes de cocina, ¿no? Mujeres, hombres. Y lo otro es el Larousse Gastronomique, que de esto quiero hablar también con Paul Acema. ¿Qué piensa él de si el Larousse Gastronomique es o no una Biblia? Que para mí, digamos... Ahí está todo, ¿no? Uno puede decir, bueno, se van inventando cosas, se van desarrollando nuevas tendencias, nuevas técnicas, pero la base para mí es el Larousse. Y cuando hablo de la base y hablo de cuidar el producto, estoy hablando de lo que yo aprendí, que lo que primero que hay que saber hacer es hay que aprender bien los rudimentos básicos de la cocina, las técnicas de cocina, los platos tradicionales, cómo se hacen, los puntos de cocción, los ingredientes, qué va con qué otra cosa va. Lo que estuvo pasando de un tiempo a esta parte en algunas escuelas de cocina fue que muchos alumnos se les enseñó primero a hacer esferificación, esto que fue un boom con Ferran Adrià y su hermano, antes que aprender, por ejemplo, a saber hacer un buen matambre relleno. O, por ejemplo, un pelleto mechado, bien hecho. O cómo rebozar bien una milanesa o una fritura bien hecha. Cómo hacer la papa frita perfecta para que no se llene de aceite el producto. Y a veces la moda le juega en contra a la cocina. Volviendo para atrás, me acordé de esto que yo empecé a comentarles a ustedes, de que la cocina y la política van de la mano. Y la moda y la cocina también. Y hay que generar un divorcio, a mí me parece. Hay que casar a la cocina con la política y hay que divorciar a la moda de la cocina. ¿Por qué? Y porque podemos, de una manera podemos darle de comer a mucha gente y de la otra hay mucha gente que puede no tener acceso. Hubo una época acá donde la moda era mostrar lo que uno comía, pizza con champán, todos sabemos de qué época estamos hablando, que generó dos cosas. Por un lado, una gran exclusión, donde la gente, mucha gente se quedó sin trabajo a raíz de las privatizaciones, pero por otro lado, mucha gente empezó a conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, y eso se fue incorporando un poco. La globalización generó, en cierta medida, en la cabeza nuestra, la caída de algunos límites. Y si bien al principio yo me acuerdo siempre, en ese momento yo estudiaba licenciatura en historia, y dejé porque, bueno, dejé en realidad porque después otro día les voy a contar por qué me dediqué a la cocina, es algo que siempre cuento y lo cuento con mucho orgullo. Empezó a aparecer el tema este del Mercosur, ¿no? ¿Cómo hacer para integrar toda Latinoamérica en un mercado común? Claro, obviamente muchos de nosotros nos opusimos en su momento, porque era algo que venía con el neoliberalismo y me acuerdo de una charla en una de las clases, de una de las materias que cursé, Problemas Latinoamericanos Contemporáneos, donde el profesor me dice, pensémoslo desde otro lugar. Y yo digo, ¿de qué lugar se puede pensar esto si no es desde la opresión? Y me dijo, no siempre el opresor busca unir a los oprimidos para controlarlos. También es una cuestión dialéctica, cómo la unidad también puede generar cosas distintas. Y es el día de hoy que no podemos pensar Latinoamérica sin el Mercosur, o por lo menos gran parte de ella. Como tampoco podemos pensar en solamente consumir nuestros productos locales, que son muy valiosos y son muy buenos, y tal vez faltaría desarrollar un poco más o revitalizar un poco más toda esa cocina que se fue perdiendo, la cocina que mucha gente habla de la cocina de las abuelas. Bueno, mi abuela no me cocinaba. Mi vieja, como éramos 11 hermanos, comíamos guiso en verano, en invierno, comíamos salpicón, ¿eh? El salpicón, esas ensaladas de lo que quedaba con una lata de atún. Muchas veces hacíamos ese famoso Haití. El Haití no es el té de la clase alta, sino todo lo contrario. Es el té cena, ¿no? Es cuando vos haces un buen té cena a las 6 de la tarde porque a la noche no tenés para morfar. Y todas esas costumbres se fueron arraigando, se fueron algunas olvidando, otras reinventando. Pero no podríamos pensar hoy Latinoamérica sin todas esas costumbres que nosotros fuimos incorporando, producto del neoliberalismo y la globalización, ¿no? Entre los cuales incluyo también la cocina, lógicamente. Con respecto a eso, me parece importante que un par de conceptos para tener hoy en día, para empezar a pensar un poco esto de los consejos para los que están en el horno. Que empezó en su momento como una diversión, una página de Facebook con mi hija Emilia, donde dábamos consejos realmente pensando para la gente que no sabía cocinar. Y íbamos a los colectivos, nos subíamos a los colectivos, dábamos consejos, íbamos a las ferias, hablábamos con la gente y los dos aprendimos mucho. Yo aprendí mucho de la gente, ella aprendió mucho de mí y yo aprendí mucho de ella. Un día la voy a invitar, obviamente, al programa porque quiero que la conozcan, quiero que siempre es bueno escuchar voces jóvenes e inteligentes, no porque sea mi hija, digo, sino porque parte de lo que soy se lo debo a ella. Como todos los que somos padres por decisión o madres por decisión, estamos seguros que gran parte de lo que somos se lo debemos a nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, conceptos, algunos conceptos que nos pueden quedar claros. Primero, cocinar es un acto universal, digamos, ¿no? Como decía antes, los productos se pueden encontrar en cualquier lugar de, más o menos en cualquier lugar del planeta con la globalización. Lo que dicen los antropólogos, y yo quiero ahora poder transmitirle a ustedes, una de las cosas más importantes es que uno, cuando migra, lo que seguro se lleva son sus costumbres culinarias y gastronómicas. Cuanto más me alejo yo del país en el que estoy, más me arraigo a esa cocina tradicional en la que yo mamé de chico, digamos. Y cuanto más me acerco al país donde yo vivo, se fusiona mucho la cocina de un país en el que estoy con el del que salí, digamos. Es un concepto interesante para saber por qué, o para entender por qué, más que saber, entender por qué, las comunidades, las distintas comunidades que viven en nuestro país, una de las cosas que más hacen es ferias de sus cocinas regionales. El segundo punto es el tema, como dije antes, de la ropa, ¿no? La ropa de cocina. La ropa de cocina, la ropa que uno usa para cocinar es para proteger al producto de uno. El producto merece el mayor de nuestros respetos. Contaba uno de los fotógrafos gastronómicos más conocidos, Fernández, que trabajó en Fernández. Hay varios Fernández. Está Cristina, está Alberto, está Ofelia y está Pablo, creo que se llama, Pablo Fernández. Y él contaba que le tocó un día hacer una muestra fotográfica en un matadero en una granja, un matadero de chanchos. Permiso, voy a tomar un poco de té. Les recuerdo que estamos mientras en lapsicosocial.ar, www.lapsicosocial.ar, en este programa que se llama La Mesa Nuestra de Cada Día. Y Pablo Fernández contaba que el acto de sangrar al cerdo, al chancho, digamos, el acto de matarlo, se hacía bajo un solemne respeto. Que eso lo asombró mucho a él. Que nadie hacía bromas mientras, digamos, el que no lo vio, Y no se atreve a verlo, digamos, puede ver si sí, en la película Novecento de Bertolucci, no sé si es en la 1 o en la segunda parte, donde se ve como el chancho grita frente a mientras es asesinado, y que había un silencio absoluto y de respeto por esa situación. También hay mucho respeto en el cultivo de la tierra, en los ritos que se hacen, en las ceremonias que se hacen. Y es algo que yo aprendí con el tiempo, digamos. Aprender a respetar lo que uno va a consumir, digamos, lo que uno va a comer, cómo lo va a cocinar. Otra cosa que me parece importante que vayamos viendo es el tema de las herramientas de trabajo, ¿no? Y esto más para salir un poco de la solemnidad, porque es el primer programa, uno está nervioso con todo lo que va a pasar, y si va a salir bien, si va a salir mal, si lo que va a hacer, es, muchachos y muchachas, los cuchillos tienen que estar afilados y tienen que ser muy peligrosos para cuando uno pasa el dedo sobre el borde de la hoja. ¿Por qué? Porque cuanto más desafilado está el cuchillo, más fuerza tengo que hacer y es más probable que me corte. Ahora, yo a veces veo gente que dice, no, yo voy a usar el Tramontina serrucho chiquitito porque cuanto más chiquitito, menos peligroso. Bueno, esto es como con el frente de todos. Cuanto más grande, menos peligroso es. Y cuanto más afilado está, es más probable que te cortes menos. Entonces, un poco haciendo un parangón, es cuchillos muy buenos, muy afilados, muy peligrosos para hacer lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Si ya tenemos que andar haciendo fuerza, ¿no? Es como cuando estamos con el tema si Vicentín sí, si Vicentín no, uy, si corto acá me corto el dedo, ¿no? Hay como una, me gusta hacer esa simbología a mí mucho con la cocina y la política. Me divierte, a muchos amigos y amigas les divierte, y me parece que es válido, digamos. La cocina refleja en parte un poco lo que somos, digamos. Uno come lo que es, y me atrevo a decir, uno también come lo que quiere ser, ¿sí? Les voy a recomendar un par de libros que me parece que no están de más. Cocinar y comer en Argentina hoy. Un trabajo interesantísimo, interesantísimo, de Patricia Aguirre, la doctora Patricia Aguirre, el doctor Diego Díaz Córdoba y la licenciada, amiga mía personal, Gabriela Pulitzer. ¿Sí? Es un trabajo que se financió con la ayuda de la Fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Y por la Fundación Essen, ¿eh? Las mismas ollas de las que todos hablamos. Interesante trabajo del cual vamos a hablar en breve. Bueno, vamos a hacer un corte ahora. Vamos a ir con dos temas que a mí me encantan, Neil Diamond y la lógica del bizcocho. Neil Diamond con Dulce Carolina y la lógica del bizcocho con, ya no me acuerdo el tema, a ver si me lo recordás, Lucas. Y en breve, cuando volvemos, lo tenemos a Paul acá. No se lo pierdan porque es un fenómeno. Corte y vamos. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One, touching one. Time. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Y lo tenemos a Paul Acema. Les voy a hacer una breve introducción porque para mí es conocido, pero por ahí ustedes no. Es licenciado en Sociología por la UBA. Y esto, como les dije antes, su interés por la gastronomía le vino por esto de la pasión familiar. Estuvo en Francia, ya trabajó en varios restaurantes, fue jefe de partida. Me está viniendo un retorno, puede ser. Ahí está, se salió el retorno. Perfecto. No, porque me hace ruido. Bueno, y y de vuelta estuvo en Buenos Aires acá por los 80, y bueno, quiero que él cuente un poco, que es, digamos, a mí lo que siempre me llamó la atención es que este chabón era sociólogo y se dedicó a la cocina. Y todos me pueden decir, bueno, claro, a ver. Tema, ¿viste? ¿Qué significa ser sociólogo? O sea, me recibí de licenciado en sociología, hice un par de trabajos para el colegio de graduados, pero de ahí no pasé, porque... Cuando yo me fui a Francia todavía no me había recibido, me quedaban un par de materias colgadas, me quedaba época actual, me quedaban un par, y me quedaban dos seminarios todavía. Sí. Entonces yo volví en los 80, e hice un par de materias que me quedaban, hice los seminarios, y ahí yo ya había decidido que me dedicaba a la gastronomía, o sea, la sociología me gustaba, era la época de Alfonsín, estaba empezando a ser bien visto. Es más, había un proyecto de abrir acá una Escuela Nacional de Administración, como la francesa, copiada de allá. No te olvides que Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores, era amigo de Jacques Lang, bla, bla, bla. Bueno, querían copiar todo el modelo francés, cosa que nunca se hizo. Es más, varios de mis ayudantes estaban metidos en ese tema. Y yo ya había decidido otra cosa, pero bueno, ahí es donde se empezó más o menos a ver más laburo, a dejar de pensar que eras bolchevique y terrorista, o vago, y la gente empezó a meterse en los partidos políticos, en encuestadoras de opinión, en todo ese tipo de cosas. Ya había antes algunos en alguna agencia de publicidad, pero ahí se multiplicó el tema. Y si antes en sociales había un exceso de alumnos, ahí empezó a haber un exceso de alumnos en sociología en sí. Yo ya había decidido que me dedicaba a la gastronomía. La sociología me interesaba en cuanto a la microsociología, en la época que yo entré en la facultad. Eso no estaba muy de moda, o sea, no era bien visto. Eras un reformista burgués, cosa que soy igual, pero no estaba bien visto. En ese momento se estudiaba otro tipo de cosas. Se estudiaba marxismo. Y yo estaba en las cátedras nacionales que se estudiaba peronismo. Sí. Pero vos sos más peronista que Eso que vos decís, un burgués reformista. Yo te noto peronista. No, yo soy peronista y hoy se lo dije a otro compañero, porque estaba diciendo, bueno, no te creas, el capitalismo no existió siempre, no te creas lo que dicen las derechas, no te creas lo que dice el capitalismo. Digo, no, yo soy capitalista y burgués, y por eso soy peronista, si no sería otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que no, cuando te dicen, bueno, no siempre existió el capitalismo, ¿qué fue lo otro que existió? Porque... No, bueno, en realidad, si vamos a puntualizar en Marx, en lo que realmente dijo y todo eso, es verdad que el capitalismo moderno nace con la revolución industrial, y que el capitalismo muta a capitalismo financiero, digamos, mediados, finales del siglo XIX, para corporizar todo eso que Marx había escrito en El Capital. Pero digamos que si vamos a la propiedad de los medios de producción, eso existe desde Sumeria, porque está bien que no había industria tal como la entendemos nosotros, pero sí había ateliers, y los ateliers no eran artesanos libres, muchas veces los que trabajaban ahí, eran empleados del dueño del atelier, o sea que era exactamente lo mismo. Ahora, cuando alguien dice, cuando desde el marxismo te dicen, bueno, no siempre existió el capitalismo, uno dice, bueno, según la teoría marxista, las etapas superiores son posteriores al capitalismo, y no podría existir modos de producción inferiores, digamos. Lo que no existe, cuando no había capitalismo, lo único que yo creo que existió fue el feudalismo, digamos. Digo, porque a veces... Sí. El feudalismo es un corte, porque Roma fue netamente capitalista, pero el feudalismo es fuerte, nos van a atacar en las redes, van a decir que bueno, que estamos diciendo que en Roma hubo capitalismo. Sí, sí, había capitalismo. Bueno, no basta leer el libro de Brecht, Los negocios del señor Julio César, para ver quién era el que manejaba, era el que cortaba el bacalao y cómo se manejaba la cosa con oro. Ajá. Y no en vano uno de los tribunos y uno de los triúmbiros fue Craso, que era el hombre más rico de Roma. Mirá vos, ahora yo te voy a decir algo. Roma estaba manejada por los aristócratas, que eran además los capitalistas, porque eran los terratenientes, los que tenían todo. Cada vez que hubo un intento de rebelión en Roma contra esa gente, fracasó. Fueron los Gracos, y después estuvo la Catilina, que era un aristócrata también, era un noble, pero quería dar un golpe de Estado y hacerse con el poder, y contado con el apoyo del bajo pueblo. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Cómo pasás? Pues yo te puedo explicar cómo pasé de la historia a la cocina por una cuestión básica. Hay una relación, leí mi primer libro sobre sabios y marmitones de profesor de Gastón Burucúa de Moderna. ¿Vos cómo pasaste de la sociología y de todo lo que me estás... Pará. Estamos hablando con Paula Sema y quiero que escuchen esta pregunta. ¿Cómo pasás vos de estudiar sociología, de reivindicarte peronista, etcétera, etcétera, a algo que uno diría, a la cocina? ¿Qué fue lo que hiciste? Digamos, ¿no morfabas? ¿En tu casa no había alguien que cocinara? Te pregunto eso. Explícamelo bien. En mi casa se cocinaba bastante bien. Mi hijo era un cocinero de ciertos platos y mi madre cuando se casó no sabía cocinar nada porque venía de una familia burguesa argentina y en la casa su madre nunca había tocado una cacerola en su vida. Pero como mi viejo venía de otra realidad diferente y aparte le gustaba comer y en la casa de mis abuelos se comía como él decía, o sea, ponían la carne y mi abuela salía, la cocinera ponía la carne y la sacaba cuando ella volvía, más o menos todo a fuego bajo, así se comía. Mi abuelo no comió en su casa nunca de noche, él era socio de 25 clubes diferentes y comía en el club. ¿En qué club iba? O sea, ¿a qué club ibas? No, yo no, él. Él era socio de 25 clubes. Ajá. Él comía en el jockey todas las noches. Mirá vos. Pero si no, iba, qué sé yo, al Bochín Club, a cualquiera, ¿viste? El club que hubiera. El Bochín, qué grande el Bochín, ahí en Palermo, sí, ¿no? También. Sí. Bueno, entonces yo cuando estudiaba sociología, ¿viste? Cocinaba también, como un aficionado. Tenía la secreta ambición de ser restaurateur, de tener un restaurante. A mí lo que me gustaba era tener un restaurante, atender a la gente, hablar con los clientes. Eso, me encantaba. Después, cuando yo estuve en Francia, había un par de tipos que mi viejo conocía que iniciaron una especie de corriente dentro de la historia que contagió a la sociología también, que era la historia de la vida privada. Sí, sí, hubo... Mi viejo era muy amigo de Philippe Ariès, uh-huh. Fue uno de los primeros, el que hizo el libro sobre la muerte, imágenes de Occidente, imágenes de la muerte en Occidente, y varias cosas, el niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Bueno, y también leí algunas cosas de Flandrin, que hizo lo mismo, pero en cuanto a la gastronomía. Uh-huh. Con todo ese tipo de bibliografía, viste, me fui metiendo en hacer una tesis sobre cambio social y cambio culinario, que finalmente quedó en la nada. ¿Por qué? Porque me empecé a meterme en lo profesional de la cocina y por vagancia también. O sea que se escribió bastante, pero no se terminó de... no se terminaron de cerrar las fuentes, de corroborar todo el informe. Es todo un laburo, vos lo sabés. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, una cosa te lleva a la otra. Pero todo un laburo. Y acá cuando llegué, ya había unos amigos que estaban con el tema de un restaurante, y yo en realidad volví también porque me parecía más fácil hacer carrera acá que allá, te voy a ser sincero. A ver, explícame por qué eso. Porque en Francia pateas un tacho y salen 10.000 mejores que yo. Ajá. ¿Me entendés? El nivel de calidad es increíble, y acá en esa época no era ni siquiera el de ahora. A nivel ahora, de técnica, de conocimientos. Mira, no, hay dos cosas. No tenemos ni para empezar a competir. Puede haber. Pero para. Déjame cortarte un segundo ahí y preguntarte lo siguiente. Cuando vos fuiste allá, ¿estudiaste en una escuela o otra? Esto que yo dije en la primera parte del programa es que se aprendía en la cocina más que en la escuela de cocina. El tema es así. Primero te voy a explicar cómo es el sistema francés. El sistema francés no tiene nada que ver con el sistema argentino. Vos tenés los que quieren estudiar gastronomía porque el abuelo tiene un restaurante o el padre. Sí. Gente de campo. Y después tenés gente de clase baja o media baja, o media inclusive, y ahora de media alta, que no quieren seguir una carrera universitaria, y tampoco tienen una escolaridad muy alta. Entonces, como el sistema francés te va desviando hacia lo que sería acá un industrial, los últimos 2 o 3 años del secundario, los haces en escuelas profesionales de tu elección. Hasta para cortar el pelo te piden allá el CAP, el certificado de aptitud profesional. Sin eso no puedes laburar en ningún lado, más o menos. Y después tenés uno que es terciario también, que es el BTS, el brevet de técnico superior. Sí. Yo no hice todo eso, porque todo eso lo hacen los chicos cuando tienen 16 años, 17. Sí. Terminan el secundario. Yo fui allá ya con 25 años, 27 años casi. ¿Dónde paraste? Yo paré... Primero paré en un hotel que conocía, porque yo ya había ido muchas veces. Y ahí ¿qué barrio? Yo llevé algo de guita. ¿Pero en qué barrio? Paré... Primero viví en un departamento que me prestaron un mes, y después paré en el séptimo. El séptimo y el sexto. Un barrio muy, muy, muy, muy paquete. Estaba, uh-huh. Mi departamento estaba a una cuadra de Sonia Riquiel. Ajá. En la otra cuadra está la Rue de l'Université, y ahí está Ciencias Políticas, donde era profesor mi hermano. Pero está cerca entonces de ay, me olvido siempre. De Saint Germain, eso te iba a... A 3 cuadras de Saint Germain de Prés. Ah, sí. Pero querido, flor de barrio te mandaste, sí. Y menos no puedo, ¿qué querés que dónde querés que diga? Tremendo, qué lindo barrio. Ahí estuve en enero del 2020. Cuando volví me traje todo. Qué lindo barrio, qué lindo barrio. Aparte, olvídate, estaba a 4 cuadras de Boulevard Raspail, donde está ahí nomás la Escuela de Altos Estudios Prácticos. Claro. Estaba en el pleno barrio universitario, sí. De Polenta. Cerca del... De hecho, mi primer mujer estudió ahí, pero no en esa que es la sección de historia, sino que estudió en la sección de antropología y cine. Ella es cineasta y documentalista. Y acá hay instituto de cinematografía también. Muy capa mi primera mujer. Peronista también. Como corresponde. Ahora escúchame. Peronista por mí, porque en realidad era zurda ella. Bueno, pero cuando yo milité muchos años en la izquierda y me hice peronista cuando entré al Ministerio de Educación a trabajar y empecé a viajar. Perdón porque el entrevistado sos vos, pero te quería decir Ah, esto. Y porque si por no, yo solo. No, está bien, a mí me gusta que hable la persona que es. Y entonces yo le preguntaba a mi jefe, ¿y esto qué lo hizo Perón? ¿Y esto Perón? Y le digo, ¿y el resto? ¿No hizo nada? No, me dice. Y ahí No, empecé a cambiar. el resto intentaron desarmar eso. Me llamó mucho la atención, ¿viste? Me llamó mucho la atención. Y que no se le moviera un pelo al decírmelo. No es que me estaba Que no, no inventando, era, ¿no? no era que te estaba tratando de convencer. No, es verdad, es verdad. Me Me informaba. acuerdo. Me hablaste de Saint-Germain-des-Prés y me acuerdo del museo que está cerca, donde está la Dama del Unicornio, y no me puedo acordar el nombre del museo ese. Es este Cluny, el Museo Sí, de Cluny. claro, la abadía de Cluny, ahí nomás. No hay nada, viste, en ese, pero a mí me encanta ese museo. Y No, siempre que bueno, voy. están las ruinas esas también y está parte de la abadía, está muy bueno. Sí, aparte, me acuerdo de la última vez que fui, yo estudié francés, pero es muy malo, y no entendía lo que me querían decir. Entonces, había un cartel que decía, está abierto hasta, eventualmente hasta las 5. Hoy está, eventualmente ellos, los franceses, como vos sabés, lo dicen, no es que hoy eventualmente, sino que siempre está abierto hasta las 5. Yo llegué al otro día, llegué después y le empecé a golpear la puerta y le digo, pero si eventualmente está, no, señor, quiere decir otra cosa. Bueno, nada. Me acuerdo que a la tercera vez que fui ya con mucha bronca, me cambié, me saqué todo el gorro que tenía todo, porque tenía miedo, como había cámaras, que me vieran. Que era el loco que golpeaba la puerta y me metieran preso. Así que fui todo bien. Buenas tardes. Quisiera entrar. Sí, adelante, por favor. Digo, bueno, es una anécdota media. Es un lindo barrio, te digo. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, y Y decime. después por diferentes circunstancias que entregué el departamento y qué sé yo, Sí. estuvimos como boyando tipo 1 año y medio que me separé, tuve otra pareja ya o novia. Estuvimos boyando en diferentes lugares y ahí viví en otros barrios también. Viví en el 17, Ajá. muy lindo también, cerca del mercado de la Rue Levis, cerca del Parc Monceau. Decime bien exactamente punto de referencia así famoso y yo te El digo. Parc Monceau, que hay un famoso tema de un cantante francés. ¿De qué Parc lado? Monceau, eso es Rive Droite, arriba, cerca de. Y es muy fácil, está entre el 16 y el 18. Está para el lado, digamos, pasando Notre Dame, para el lado de Sí, no, Montmartre y todo eso. cruzando la Sena, porque el otro lado está. Claro, sí. Enfrente y yendo para el lado de Montmartre. Exactamente. Sí, Para el lado sí. de Montmartre, pero no es Montmartre, es en el costado de No. Montmartre. Pero sí, para ese lado. Ahí descubrí, ahí me hice fan de Toulouse-Lautrec. Para mí es el mejor pintor de toda él y Renoir. Los dos pintores que. No sé si son los mejores, pero bueno, me encanta. Aparte, bueno, sí. Toulouse-Lautrec vivió ahí. ¿Sabés que él era un tipo muy rico, Toulouse-Lautrec? El Sí, hijo del sí. marqués o el conde de Toulouse-Lautrec, no me acuerdo, tenía un enorme castillo, propiedades por todos lados, y él vivía ahí y era aficionado a la coctelería. Agasajaba a todos sus amigos pintores, entonces él tenía un bar en la casa, había hecho un bar de madera y él hacía cócteles, era su hobby. Ajá. Todos vivían borrachos en esa época. Sí, sí, sí. Fue el gran momento de la absenta también. Sí, tengo un amigo que tiene bares de absenta en Barcelona, que un día lo Igual la podemos. Lo. absenta de hoy no es lo mismo, ¿viste? Ya le quitaron lo alucinógeno que tenía. Hay un tratamiento especial de la. Contame un poco de eso, a ver cómo hay un tratamiento. Sí, tenía unos efectos, digamos. Primero, la graduación alcohólica era muy alta. ¿De Segundo, cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? 75, porque eso se tomaba con agua, y ahí se le bajaba a 50 o 45, pero era como si tomara su whisky puro. Mirá vos, 75. Sí. Y Mierda, eso. se podrá decir mierda, ¿no? Hoy en día se puede hacer igual. Hay países que lo permiten de esa graduación. Te quema las ¿Cuál es? papilas gustativas. Igual lleva agua eso. Y se toma con un terrón de azúcar para endulzarlo. O sea, Claro, exacto, pone un sí. terrón de azúcar en una especie de colador especial. y había como unas especies de botellones de vidrio con canilla en todos los bares, donde ahí lo abrís y cae agua helada a través del jarrón y va al vaso donde está la absenta, y ahí te lo tomás, y pum, para adentro. Y bueno, tenía cierto efecto alucinógeno también. Y se le echó la culpa de una ola de crímenes, finales del siglo XIX, principios del XX, y con el momento de la Primera Guerra Mundial, tenían que echarle la culpa a algo y se la echaron a la absenta, y se prohibió. Y ahí fue el momento donde nacieron los sucedáneos de la absenta, hechos con hinojo. El pastis. Sí. Y el pernó. O sea, pernó, que más o menos lo mismo. El 51, el... Hay whisky que llegan a esa graduación, ¿eh? ¿Y qué hay? Yo tomé garapas de 80 grados acá. Son intomables. Y, bueno, cocine, no, preguntalo con si. Sí, claro. Exactamente, las papilas es lo mismo que, o sea, es lo mismo que quemar con ácido. No sirve nada. No, claro, es como comer chocolate 100% de cacao. Yo no puedo comer ni el de 90. Ajá. Mi límite es 80. ¿Te puedo hacer una pregunta? De todo un poco, porque nos queda poco tiempo, 7 minutos, pero quiero hacerte una pregunta que me parece fundamental. Yo soy un tipo polémico en las redes, ¿sí? Porque decís lo que pensás, que no es fácil, que no es fácil, porque uno de una manera o de otra... No, pero sí, pero uno en las redes termina escribiendo para el público que lo lee. Es así. Es verdad. No, vos no haces eso. Y siempre hay debates sobre el peronismo y qué sé yo. Dos preguntas te voy a decir. Dale. Podemos decir que este es un gobierno peronista, y decir lo que se te ocurra, podemos decir que este es un gobierno peronista, y dos, existe, hablando de cocina, porque a mí cocina y política me parece que van de la mano, ¿podemos hablar de una cocina peronista de élite, gourmet peronista? Primero, ¿hay un gobierno, es un gobierno peronista este? Para mí primera sí. Pregunta. Sí, es un gobierno peronista. Es el gobierno peronista que se puede tener. Como también el gobierno de Menem, más allá de que Menem era un aliado, tenía aliados inconfesables, también era un gobierno peronista, y estuvieron todos metidos ahí adentro. Y era otro momento del mundo, no se podía hacer otra cosa. Ajá. ¿Hasta cuándo pensás que fue un gobierno peronista el de Menem? No, siempre fue un gobierno peronista. O sea, siempre. Hizo muchas cosas, pero desde el PJ. Fue un gobierno peronista. O sea, algunos me dicen, no, el verdadero peronismo era John William Cook. No, el verdadero peronismo era Evita. No, si Evita viviera, no sé. Fue un gobierno peronista, punto. Y este también. No hay mucha discusión para vos. Para mí eso. No. El gobierno que está manejado por el PJ es un gobierno peronista. Como un gobierno manejado por el Comiter es un gobierno comunista. ¿Qué tiene el peronista? ¿Qué tiene la persona que es peronista que no tiene, o qué tiene un gobierno peronista que no tiene otro gobierno? Estoy hablando de Argentina. Peronistas somos todos, solo que hay algunos que no lo saben, decía el general. Pero tiene algo el peronismo, ¿no? Que el resto no puede... Tiene algo que no es, no sé si es, no, o sea, no, no quiero decir que sea algo bueno, lo que tiene es una enorme cintura política para gobernar, o la tuvo, y vamos a ver si la sigue teniendo, o la seguimos teniendo. Y lo que tiene es proyección nacional hasta a nivel municipal, lo que todavía le quedó un poco a la UCR, gracias a lo cual el PRO pudo ser gobierno. Es decir, tiene una proyección que llega hasta, también, viste, con lo malo de todo eso, con el amiguismo, el clientelismo, la corrupción a nivel bajo, a nivel del tipo de la municipalidad de un pueblo de 300 habitantes. Eso tiene. Tiene una proyección a todo nivel. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a eso? Y llegó por todas las cosas que decís vos. ¿Vos podés decir que somos una especie de no habrá más penas ni olvidos, como esa película, el libro, digamos? Un poco. Y te voy a decir algo, te quiero aclarar algo. A ver, no, te quiero agregar algo, no aclarar. Dale. El peronista siempre puede pensar en el... le sale natural pensar en el laburante, no habla de los trabajadores como en general hace la izquierda, que los pone afuera de uno, ¿no? Es como que el peronista le sale solo pensar en el que no tiene. Me acuerdo cuando trabajaba en el Estado, también, che, digo, sobró esto, ¿qué hacemos? Compren cosas para los pibes. Siempre estaba, no había que discutir mucho, ¿no? Era como, digo, el peronista tiene eso. Se identifica al laburante con un compañero. Y habla del compañero. Somos del despilfarro también. Sí, exacto. O sea, yo a veces discuto con la gente en las redes por los platos. La parte floja es esa, la parte débil. Pero bueno, pero hay gente que me dice, che, hay gente que está sin comer, mirá los platos que subí. Y yo le digo, bueno, pero ese es un prejuicio liberal y radical. Digo, porque a los radicales les preocupa esas cosas, ¿no? Sí. Y ahora te digo, ¿existe una cocina gourmet peronista? Yo creo que todavía no. Existe por ahí una cocina peronista tradicional. ¿Cuál es? Y habría que buscarla en la raigambre cantinera de los años 40. Y todo eso, obviamente, los años 40 ya pasaron. Y estamos en otro momento y todo eso se fue refinando. Entonces estaría onda a un nivel, digamos, casi literario, simbólico, el restaurante de mi amigo Alderete, cuando puso... Bueno, heredó el Perón y después abrió el Evita. El Evita. ¿Vos, claro. vos lo tenés en consideración a Alderete? Sí, sabe, viste, no es ningún todo. No, yo fui, es muy bueno. ¿Qué sé yo? Mm-hmm. No sé, después las valoraciones de otras cosas, viste, se ha hecho enemigos también, como todo el mundo. Sí, problemas laborales ha tenido, como todos, digamos. Problemas laborales, ha tenido problemas societarios graves. Sí, sí. Ha tenido problemas con otra gente también de su mismo borde político, que ahora no lo pueden ni ver. Han pasado cosas, ¿viste? Yo como no estuve presente y no vi, yo no voy a terciar ni por uno ni por otro. Se me ha criticado eso también. Tipo, onda, vos, che, que sabés, ¿viste? Y no voy a poder. En algo que no vi, los contratos, no vi la plata pasar. Y la gente te usa... Te usa, la gente se referencia en vos y pregunta a ver si puede a partir de ahí generar su propio juicio de valor. Quieren, qué sé yo. Pero bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, se hizo corto. Sí, ¿no? Se hizo corto, pero yo calculo que en dos martes te vuelvo a invitar, porque como te dije cuando hablamos fuera del aire, me gustaría que estés invitado seguido, ahora que ya sabes usar el Zoom, que es un quilombo, ¿viste? Todo esto de la tecnología es un quilombo. Ahí, mi hijo me dice, agarra un tutorial de Google y hacelo, pero no sé, le digo, yo no sé cómo se hace, no importa, bueno. Dentro de dos, el martes que viene y el otro no, pero el tercero sí. Me parece que está bueno que vos... Y seguimos en contacto. Por supuesto. Y te mando un abrazo grande, estuvimos con Pola Sema, acá en la mesa. Gracias a todos, gracias a los oyentes, gracias a la radio, y seguiremos juntos. Te mando un abrazo grande, y gracias a todos por escuchar. Hay algunos como... Voy a nombrarlos a los que nos escucharon, si tengo un minuto. María Alejandra Yaconis, Lode Michelis, Norberto Gabriel Cohen, Marichu, María Inés Sausa y tantas otras gente. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por estar ahí. Nos seguimos viendo el martes que viene en esto que se dice llamar la mesa nuestra de cada día. Chau.